de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Buenas noches a nuestros amigos y amigas del que están al otro lado del parlante, muy lejos de aquí, de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Patricio Guevara y están en otro programa más de la Latitud No Violenta, así que les damos una calurosa bienvenida. Y la calurosa no solo es por el afecto, sino por estos soles que están haciendo en la ciudad, que nos están asando literalmente. Y bueno, así estamos esta semana, estaremos así hasta marzo, así que por favor cuídense, pónganse bloqueador. Y no sean como yo, que ya me quemé los ojos y los párpados y estoy ya irritado, que ya estoy muy muy enfermo y por eso no podía ver bien. Así que bienvenidos a otro programa, recuerden que somos de la Agencia Internacional Presenza, www.presenza.com con doble S y Z al final, donde podrán acceder a noticias de lujo y de calidad con una visión de no violencia, así que les va a gustar muchísimo. Además pueden descargarse su aplicación a su celular sin importar cuál sea su sistema operativo. Ros, buenas noches. Hola Patito, ¿cómo estás? Y bueno, nunca me cansaré de decirle, estoy siempre contenta, me encanta cuando llegan los martes y podemos estar aquí junto a ustedes y siempre nos podemos enterar de muchas cosas. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes, estamos en Instagram como @latitudnoviolenta, @latitud_noviolenta, eso. Y también estamos en Facebook Live, los que ya están conectados ya lo saben, ahí nos pueden ver, pueden más o menos chequearnos quiénes somos, qué estamos haciendo en la cabina y cómo va la situación aquí. Eso, ¿y qué más recordarles? El Espacio No Violento, por supuesto. El Espacio No Violento, nuestros amigos del Espacio No Violento los encuentran en Facebook, es un fanpage de que es Espacio No Violento. Ellos siempre están haciendo actividades, están siempre ocupados, ahorita están en la venta de algunas cosas para seguir financiando la sala de estudio y reflexión, que ya está terminada, pero todavía hay que, ustedes ya saben, mantenimiento y terminar uno que otro detalle por ahí alrededor en el parque, así que ya lo saben, síganlos a ellos, también pueden ir allá y se pueden unir a cualquiera de los grupos que trabajan en el Espacio No Violento, como son COPEO, la Comunidad para el Desarrollo Humano, Presenza y qué más, está también el Partido Humanista, así que vayan y van a encontrar gente súper chévere allá si les interesa todo esto del activismo por la no violencia. Así que con toda la información protocolaria, yo creo que ya podemos comenzar con el increíble programa que tenemos el día de hoy, por supuesto con entrevistas muy muy importantes, así que sin entretenerlos más, empezamos con nuestro programa. Cada acción tiene una reacción. Sobre todo, las buenas acciones. Efecto No Violento, el segmento de las buenas reacciones. Y bueno, estamos aquí. En realidad se nos cambiaron un poco los planes. Estamos en este momento, vamos a estar en el Hablemos de, y tenemos una invitada súper especial, ella es Gabriela Castillo, ella es representante de Mapas de Ecuador, que son madres y padres extraordinarios, ¿verdad? Sí. Ya, y con ella vamos a conversar sobre el trastorno del espectro autista, que es un tema que casi no se toca en nuestro país, pero que existe, está aquí. Así que bienvenida, Gaby, a nuestro programa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Aquí en representación de Mapas Extraordinarios y de todos los papás que tienen hijos que están dentro del espectro autista. Listo, entonces vamos a empezar con lo básico, Gaby. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Para que la gente se ubique. el espectro autista no es una enfermedad, es una condición. Es una forma diferente de pensar y de hacer las cosas de los chicos. Por decirte, ellos no tienen establecidos lo que son las habilidades sociales, entonces les cuesta mucho establecerse dentro de la sociedad, les cuesta mucho entender los juegos, el sarcasmo. Muchos de los chicos tienen hipersensibilidad. Esa hipersensibilidad puede ser del oído, del olfato, del tacto, de los ojos, puede ser a las luces. Entonces, muchos de los chicos tienen que aprender habilidades sociales para poder enfrentarse a la sociedad. Muchos de los chicos también son, algunos de los chicos son no verbales. Uh-huh. Y otros chicos tienen escolares, es decir, que repiten, o sea, que hablan, pero repiten solamente diálogos de una película o algo que tú le preguntas. Por ejemplo, si le dices, hola, ¿cómo estás? Él repite, hola, ¿cómo estás? Escolar. Entonces, son chicos no verbales que también se les dificulta mucho el poder enfrentarse a la sociedad. Perfecto. Ahora, en nuestro país, ¿cuál es la situación del TEA? ¿Cómo se está manejando y cómo se está tomando? ¿Cuál es la situación para los padres, sobre todo, que llevan la carga más fuerte en este caso? Bueno, para los padres es súper difícil. Es por eso que nosotros vimos la urgencia de crear un chat en el que están casi más de 130 familias. Uh-huh. Es un chat para podernos ayudar entre nosotros con todas las vivencias que hemos pasado, porque muchos ya tenemos hijos que son grandes, adolescentes. En mi caso, mi hijo que tiene autismo ya tiene 20 años. Entonces, no hay un grupo en sí que ayude a la gente con autismo. Muchos de los chicos no reciben un diagnóstico adecuado o se demoran mucho en dar un diagnóstico, y después del diagnóstico es súper difícil el poder encontrar las terapias indicadas. Muchas veces estas terapias son muy muy costosas, siempre tenemos que recurrir al seguro, a los seguros privados, que no muchas veces pagan. En otros casos, bueno, sí se recibe este tipo de ayuda, y hay muchos padres que no cuentan con seguro, entonces que no pueden asistir a las terapias que se necesitan. Por general se necesita terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia social, o sea, son un montón de terapias que se necesita y la mayoría de gente no puede contar con eso. Ya, y en el ámbito laboral, para los padres, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Porque a veces escuchamos situaciones en donde no se entiende que un niño con autismo tiene un porcentaje, se le da un porcentaje de discapacidad, pero aún así a los padres no les dan la facilidad para que puedan estar en las terapias. ¿Por qué se da esta situación? Así es, bueno, el CONADIS hace bastante el trabajo, bueno, dentro de algunos parámetros, para dar el carnet del CONADIS a los chicos con autismo. Entonces, sí debemos conocer la ley, leernos la ley, sobre todo los padres debemos sabernos súper bien todas las reglas del CONADIS, cuáles son nuestros beneficios, cuáles son nuestros derechos. Entonces, cuando nosotros conocemos bien la ley, sabemos que hay un padre, que se le pone como un padre sustituto, que a él, en lo que es de los medios públicos, a que no se le pueda despedir, porque es del que solventa a su casa. Eso ayuda mucho al carnet del CONADIS. Entonces es súper importante que todos los que están dentro del espectro autista saquen su carnet del CONADIS. En sí, el porcentaje que te ponen es súper irreal, porque muchas veces no corresponde al porcentaje de los chicos, porque no hay un buen lugar para hacer una buena evaluación. Pero los chicos, o sea, es súper importante que tienen que sacar el carnet de CONADIS para que los padres se puedan respaldar a través de esto. Ya, perfecto. Sí, yo tenía una duda. Respecto a esto del autismo, quizás todavía existen varios mitos, prejuicios respecto a esta enfermedad, o sea, bastante desinformación que produzca que haya ciertos obstáculos de acercarse a la realidad de esta enfermedad. es que como yo te dije al comienzo, no es una enfermedad, sino una condición. Condición. Ajá, no, tranquilo. Sino que, claro, piensan que al ser una enfermedad tiene cura, ¿no es cierto? Entonces, como es una condición, al ser una condición no tiene cura, pero se puede hacer que tenga mucha, que adquiera muchas formas sociales, adquiera... se me fue la palabra, para que pueda socialmente pueda adaptarse a la sociedad, ¿no es cierto? Destrezas de la sociedad. Entonces, sí, o sea, la gente sigue pensando, imagínate que ya van tantos años que esta condición existe, o sea, se ha visto casos en 1930 y no se habla y aún así no se investiga y aún así no se da ayuda a la gente. Entonces, claro, cuando llegamos los papás con un chico con estas condiciones, no sabemos qué le pasa, estamos a ciegas, los pediatras siempre es, sí, es una inmaduración en el sistema o algo en el lóbulo, en el lado del cerebro, siempre salen por alguna cosa, hasta que al final, o sea, siempre por ahí existe un ángel que te dice, no, esto es de autismo y se trabaja así y empiezas a trabajar. En mi caso, a mi hijo recién me dijeron que tenía, nos dieron el diagnóstico del autismo cuando tenía 12 años. Entonces imagínate, pasamos 12 años, claro, primero de colegio en colegio, porque eso es, o sea, eso es realmente algo terrible, que los colegios no están preparados, no quieren prepararse, no buscan, porque hay un montón, pero sí hay ayudas externas que están capacitando para una inclusión, para trabajar con gente con discapacidad, pero muchos de los colegios realmente no les interesa. Entonces ese es, yo creo que el primer desafío que tenemos nosotros es encontrar un buen diagnóstico. El segundo desafío que tenemos es encontrar un colegio, una escuela en el que estén capacitados, en el que quieran capacitarse y poder trabajar con nuestros hijos, y después, si es que ya encontramos el colegio, es que encuentren un trabajo. O sea, la mayoría de los chicos, de los papás, nos toca inventarnos, qué sé yo, si es medio bueno en cocinar, ponernos una panadería, si sabe de bicis, ponerte un taller de bicicleta, o sea, los papás, pero no todo mundo tiene los recursos para hacerlo. Entonces, muchos de los chicos se quedan sin trabajo, porque nadie está dispuesto a contratar a chicos con autismo. Entonces, podríamos decir que la gran falla es que incluso a nivel nacional no hay estos espacios inclusivos, o sea, en ninguna escala, o sea, ni desde la educación básica hasta el espacio laboral. ¿Y esto, sí, o sea, se debe solo a la desinformación o hay algo más detrás? Yo creo que la desinformación, o sea, sobre todo, o sea, eso es lo más básico. Si no te informas, es imposible que aprendas. O sea, porque sí, desde lo más básico, te digo, desde el diagnóstico, ni siquiera los que tienen los profesionales se capacitan para saber sobre el autismo y saber cómo abarcarlo. Peor los colegios, o sea, no hay una inclusión. Bueno, ahora sí hemos visto un poco a través de los años que sí la gente como que quiere aprender, quiere expandir y tratar de ver cómo trabajan con chicos con discapacidades. Yo creo que gracias al CONADIS, o sea, lo que se está trabajando ahora, a lo que se está haciendo ahora. Pero muchas veces, ya te digo, lo que nos toca es a nosotros como padres, y no somos el MAPAS, no es el único grupo que existe en el Ecuador. Existen varios grupos que son para apoyar a los papás y para poder dar información. Y precisamente en lo que tú hablabas sobre los colegios, nos llega una pregunta desde la red de José Luis Rivadeneira. Nos dice, ¿existe una carrera de pedagogía que abarque estos temas en el Ecuador? O sea, a nivel ya oficial, ¿ustedes saben si se les está preparando a las nuevas generaciones de maestros? Sí, ahora sí, o sea, ya puedes especializarte en el autismo, sí puedes, ajá. Ya justo hace un ratito una chica que trabaja en una guardería, quería conocer sobre MAPAS y me dijo que estaba haciendo una maestría en autismo. Entonces sí, ya hay más. Hay más apertura en ese sentido. Sí. Y en cuanto a los colegios, ¿cuál es la posición del Ministerio de Educación? Porque hay muchos niños que también tienen el problema para conseguir cupos. Así es. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Qué es lo que dicen? Porque se supone que la educación es un derecho que está garantizado. Claro, o sea, el ministerio dice que es un derecho para todos los chicos, o sea, es, o sea, no deberían negarte ese derecho a estudiar, pero muchos colegios se dan las vueltas, no estamos capacitados para trabajar con chicos con autismo o con discapacidad, entonces ya te dicen eso y ya mejor te vas. Ajá. Entonces tratas de buscar un colegio que tenga un poco más de apertura, si es que lo encuentras. Y eso hablando a nivel de particular, en fiscal. Eso hablando, imagínate, en fiscal, si ya consiguen el cupo los chicos que logran entrar, ahí es la suerte de tratar de que sigan, de que vayan pasando los años y que no te salgan con alguna cosa al final del año de que ya no puedes asistir el siguiente año. Antes nos comentaba que, digamos, las familias que tienen familiares con estas condiciones y tienen posibilidades, quizás tienen algunas opciones, pero en el caso de las familias que tienen pocos recursos, ¿qué es lo que hacen? O sea, en la realidad, ¿han sabido algún caso en el que en verdad no tienen las posibilidades y sus opciones son mínimas? O sea, ¿pueden recurrir a otro, digamos, a alguna fundación que les ayude directamente con una ayuda especializada, acompañamiento, o qué hacen en esos casos que no hay los recursos? Sí hay fundaciones que trabajan con chicos con autismo, que son súper asequibles, pero son muy pocas. O sea, hay una en Los Chillos, una en Quito Norte. Esas básicamente son las que se han mantenido hasta ahora. Entonces, los chicos pueden acceder allá, pueden tener terapias más asequibles y todo, pero en sí son fundaciones, entonces no son colegios. Entonces, igual, una educación no la pueden garantizar. O sea, pueden llegar hasta cierto nivel de aprendizaje ahí, pero ¿y después? O sea, no puede haber una continuidad, porque igual van creciendo. O sea, mucha gente piensa que a partir de los 18 el autismo ya no existe, y es ahí, o sea, en la adolescencia, cuando más se siente, con la edad del burro, con tantas cosas hormonales que les pasan a los chicos, es cuando más sientes del autismo. Pero si en el espacio urbano pasa esto, en el espacio rural debe ser mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado, exacto. O sea, ponte, imagínate, les toca venir a Quito a poder hacer las evaluaciones, y muchas veces las evaluaciones realmente sí son caras. Entonces, y las evaluaciones no se pueden hacer en un solo día. Muchas de las evaluaciones te toman, por decirte, un día en la semana durante 4 semanas. O sea, sí, durante un mes. Entonces, una evaluación de un día chuta. O sea, puede ser que te da un diagnóstico equivocado. Entonces, también es del tiempo. O sea, es un montón de factores que afectan a poder tener un buen diagnóstico. Y si es que se puede tener un diagnóstico. Listo. Vamos en este momento a hacer un corte chiquitito para escuchar algo de música y de ahí volvemos para ir cerrando la entrevista contigo, Gaby. Gracias. ¿Qué tenemos para todo? Bueno, tenemos la canción que escogiste siempre. Ya al final regresamos con nuestras sugerencias de Ross, que siempre son muy buenas. Vamos con la canción de Interstate Love Song, que es de Stone Temple Pilots. ¿Sí? ¿Está bien? Adrián me está viendo sobre mi inglés. Vamos con esta maravillosa canción y ya regresamos para concluir nuestra maravillosa entrevista. Así que escuchemos. We'll be right back. estamos de regreso después de esa maravillosa canción que nos recomendó Ross y estuvo muy buena, para, sobre todo para poder lidiar con el calor que está haciendo en la ciudad y aquí en la cabina. Es de noche y aquí está haciendo mucho calor. Y bueno, ya tuvimos algunas reacciones, incluso nos mandaron una pregunta en nuestro Facebook, me parece. Sí, tenemos algunas, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder abarcar todas, así que vamos así suave. Por ejemplo, nos preguntan también, respecto a potenciar sus habilidades, ¿qué tan difícil considera que es poder identificarlas? A ver, dentro del espectro autista también se habla mucho del Asperger, ¿no es cierto? Uh-huh. Muchos de los chicos que tienen Asperger se encasillan en una sola cosa, en un solo tema. Por ejemplo, muchos de los chicos les encantan los dinosaurios, entonces se encasillan en los dinosaurios y se hacen expertos en dinosaurios. Otros chicos les encanta la música, otros chicos, y son, por decirte, son buenazos, hasta pueden componer canciones del piano. Otros chicos son súper buenos en, por decirte, en matemáticas. Uh-huh. Entonces, sí te das cuenta, porque al igual que un chico, o sea, cualquier persona, ¿no es cierto?, tiene sus las cosas que más les gusta. No, pero no siempre, ¿no es cierto? O sea, no siempre vas a ver algo positivo, pero como nos toca abarcar tantas terapias, como nos toca ver tantas cosas, por lo general a los chicos que están dentro del espectro no les gustan los deportes, entonces de por sí nos toca escoger, o sea, por lo general es la natación, uh-huh, o la bicicleta, que son los deportes más completos, entonces de ahí vas creando también gustos en los chicos. Ya, perfecto. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de que hay personas que confunden el autismo con otros trastornos. Me tomo el atrevimiento porque yo también pasé por una situación parecida, solo que a uno de mis hijos me dijeron que no tenía tenía todos los puntos, pero no llegaban al número para que se le diagnostique con autismo, a pesar de que tenía todas las señales. Entonces, no se puede, yo creo que ninguna persona puede coger y diagnosticar a un niño así al ojo de si no tiene autismo o si tiene déficit de atención o cualquier otro trastorno. Siempre es bueno acudir a un especialista para sacar conclusiones, para tener una idea clara y también para trabajar con ellos. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado con esto. En mi caso fue que una maestra lo diagnosticó con esto y se cerró en esa idea. Tuvimos que llevarlo a un especialista y él coge y dice, sí, tiene todos los rasgos, pero no llega al puntaje como para diagnosticarle como tal. Entonces, respecto a lo que nos dicen en redes, siempre busquen la ayuda de un profesional. No sí pueden diagnosticarle o no pueden tampoco encasillarle a cualquier niño que esté en su entorno como que tiene autismo o cualquier otro trastorno, bueno, no trastorno, cualquier condición que uh-huh se le presente. Entonces, eso quería aclararla. Y ya, bueno, me hablan de una serie, pero creo que ya no tenemos tiempo. Sí, el tiempo nos está apretando. Sí, por favor, Gaby, cuéntanos así rapidísimo, ¿cuál es la labor que ustedes están realizando en MAPAS y cómo la gente puede contactarles a ustedes en caso de que se sientan perdidos y que en este momento estén encontrando algo de luz en este tema? Perfecto, verás. Nosotros tenemos en el Facebook, se llama Mapas Extraordinarios, también estamos en Instagram. Mi celular, yo me llamo Gabriela Castillo, mi celular es del 099-56-51-042 y me pueden contactar. Nosotros lo que hicimos fue formar hace 2 años un grupo de papás que nuestros hijos están dentro del espectro autista y se han ido sumando mamás, abuelitas, hermanos y ahora somos casi 150 familias que nos apoyamos, que hacemos charlas, que estamos involucrados en conversar y tratar de capacitar a la sociedad. Listo, Gaby, muchísimas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conversando de este tema y seguir respondiendo las preguntas. Me invitas otro día. Sí, porque la gente tiene muchas preguntas, sí, en verdad. Imagino, o sea, es un tema que da para hablar, pero unas 2 horas, si quieren. Sí, realmente. Entonces, bueno, mucha suerte, Gaby, con la labor que ustedes están realizando. A la gente, por favor, que nos acaba de escuchar, ya saben, pueden contactarse con ellos y buscar ayuda para, o también una manera de direccionarse en este tema. Te agradecemos mucho por aceptar la invitación y esperamos hablar otro día contigo. Sí, muchas gracias. Ahorita nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con nuestros siguientes invitados. Así que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. ¡Feliz Año Nuevo Chino 2020! Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Estamos de regreso después de esa maravillosa charla que tuvimos con Gaby sobre un tema tan importante como es este del espectro autista, que como nos aclaró y es importante, o sea, hacer el recordatorio, no es una enfermedad sino que es una condición y es algo que se debe poner muchísima atención y que debe ser tratado con la seriedad del caso y que no siempre se lo toma así y que falta mucho trabajo por hacer, como siempre con diversos temas que tenemos, pero esto es en serio, como ella lo decía, o sea, hay que hacer espacios más inclusivos. Exacto. Con eso en mente ya tenemos a nuestros maravillosos invitados del segundo segmento y por supuesto Ros, darles la bienvenida. Bueno, les estamos dando la bienvenida a la gente del Arteria Family Tattoo. Estamos vamos a hablar en este momento con Cristian Brito, que es una de las personas del estudio, porque Vane Aldaz, que también iba a venir, no pudo estar en este momento trabajando ahí, está ahí tatuando. Entonces, vamos a conversar con él sobre la Expo Female Urban Tattoo, ¿lo dije bien? Correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar con ellos sobre este tema. Entonces, bienvenido Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntanos de qué va esta nueva edición del Expo Female. Hola chicos, buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por la apertura en este espacio, Ros. Es un placer siempre contar con gente como ustedes para que este tipo de iniciativas, de eventos sigan adelante. Y como tú comentas, la tercera edición de la Expo Female es un evento que una vez más quiere demostrar el talento que existe en el país y también fuera del país, el talento femenino en cuanto al tatuaje básicamente. Además de traer a 14 chicas tatuadoras en esta tercera edición. Contamos con varias bandas de artistas, muchos músicos, exposiciones de pintura, de danza. Entonces va a ser una exposición, como siempre, muy colorida. Un espacio muy bonito también, lo tenemos en el Rebel Salón, que es un bar muy grande, un espacio de unos amigos, un lugar muy bonito donde va a haber música en vivo también. Este año la campaña se trata sobre la discriminación laboral a las personas tatuadas. El eslogan es júzgame por mi esencia y no por mi apariencia. Entonces, con esto deseamos promover un poquito la conciencia de aquellas personas, entre comillas, al poder, que muchas veces nos discriminan por llevar un tatuaje, por tener el pelo de color verde o un piercing en la nariz, cuando realmente eso no te hace menos, sino simplemente te hace ver diferente, pero tu capacidad está dentro y tú como persona pues tienes bastante conciencia y conocimiento para poder hacer lo que sabes gracias a lo que has aprendido y no por cómo te ves. Entonces las personas para mí valen por lo que saben y por cómo tratan a los demás y no por cómo se ven. Perfecto, solo para entender bien, o sea, es un evento brutal porque va a tener, o sea, tatuajes, va a tener música y aparte crítica, o sea, siempre, todo eso. Cada año, permíteme, el año anterior la campaña iba dirigida en contra de la violencia de género y ahí fue cuando vinimos de aquí. Claro, ustedes estaban tatuando a mujeres y lo seguimos haciendo. Víctimas de violencia de género. Sí, o sea, el estudio se comprometió desde hace ya 3 años con todas las víctimas de la violencia de género. Que hayan sido víctimas y también víctimas del cáncer. De cáncer de mama, sí. Exacto. Entonces nosotros les ayudamos a veces a rehacer un pezón como si fuera un real, con pigmentos de tonos reales que asemejan un pezón en 3D, se puede decir. Entonces que le cambie totalmente la autoestima a la persona que lo lleva. Y en caso de cicatrices también, a personas que tienen cortes. En todos esos casos, nosotros prestamos el servicio de tatuajes gratuitos a las personas que hayan sido víctimas de ese tipo de para que puedan cubrir esas cicatrices y poder sentirse mejor, como te decía antes. En este sentido yo tengo una duda. Existiendo tantos estudios, ¿cómo es que se les ocurrieron a ustedes hacer todas estas aportaciones sociales, incluso a tantas personas, hacer tanto bien, aportar tanto, apoyar en lo que se pueda? ¿Cómo es que nació esta idea? Verás, primeramente porque somos los propietarios, digamos. Entonces nos podemos permitir ciertos ajustes en nuestros bolsillos sin que nos incomoden demasiado. Entonces, en ese sentido nos gusta dar, porque nosotros en nuestro camino como artistas en el extranjero hemos recibido bastante de muchas personas también. Y nos parece recíproco poder dar un poquito de lo que nos han dado también a nosotros. Respecto a la campaña de este año, yo veía que en sus redes estaban invitando a las personas para que cuenten sus experiencias respecto a la discriminación en varios ámbitos por sus tatuajes. ¿Cómo les ha ido con estas historias? ¿Han recibido bastantes? ¿Cómo está ese panorama aquí? Pues sí, hemos recibido bastantísima información, muchas historias. Siempre es lindo, además de interesante, compartir ese tipo de experiencias. Porque la gente, el tatuaje remueve conciencias muchas veces y sana almas incluso. Y en este caso nos acerca un poquito más a las personas y ellos pues se sienten muy a gusto y cómodos con lo que hacemos. Y eso para nosotros a veces es suficiente gratificación, no solo la económica. Entonces nos gusta hacer el bien, así como nos ha ayudado muchas veces. Y somos atrevidos, somos jóvenes aún. Podemos hacer cosas buenas aún por el planeta, ¿no? Con todo esto y la gente que nos está escuchando y viendo, incluso me imagino que algunos están preguntando, ¿verdad? ¿Cómo pueden colaborar con esto, causa? O sea, ¿cómo pueden ayudarles a ustedes, al estudio, para seguir haciendo estas cosas? O sea, realmente si ellos quieren seguir ayudándonos es hablar del estudio, es bastante. Recomendar a alguien que sepan que se quiere hacer un tatuaje o un piercing. O que simplemente vengan, ¿no? Y nos cuenten un poco sus historias. Y eso para nosotros ya forma parte de nuestra familia. Y simplemente acercarse más a nosotros, eso ya es suficiente. Cristian, ustedes tienen, tú y Vane, tienen una trayectoria bastante larga fuera del país. ahora que ustedes están acá en Ecuador y por la campaña que están haciendo, ¿cómo ves tú qué diferencia hay entre la cultura de otros países y la nuestra con respecto al tatuaje? ¿Cómo la gente lo ve y cómo la gente se siente ante las personas con tatuajes o ante hacerse un tatuaje? ¿Cuál es la diferencia cultural en este aspecto? Principalmente en el ámbito laboral. Puedes ver muchos, por ejemplo, controladores del metro, que son personas que van con crestas y con muchos tatuajes y muchos piercings. Ves vendedores en el McDonald's que llevan muchos tatuajes también en las manos, en el cuello, en la cara. Y en cualquier espacio, muchos políticos en otros países están totalmente tatuados. Médicos importantes que salvan vida de miles de personas durante su vida van muy tatuadas. Es absurdo discriminar por cómo te ves. Es como discriminar por cómo vistes, tal vez, o no sé. O sea, estamos en contra de la discriminación en cuanto al tatuaje. Y aquí en Ecuador aún no se ven personas ocupando puestos en buenas empresas, o por lo menos de cara al público, con muchos tatuajes o que estén modificados de alguna manera. Esa es la principal diferencia que yo puedo ver, porque las personas tatuadas esconden sus tatuajes acá. Uh-huh. Allí las personas tatuadas exhiben sus tatuajes, que es para lo que fueron hechos, ¿no? Eso. Con respecto a esto y continuando, ¿pero por qué todavía estos estigmas de, por ejemplo, mi familia me decía, te tatúas y te vas, así, o algo así parecido, o no, es que vecina, ni sabe, el vecino se hizo un tatuaje horrible de una calavera, ¿en qué andará haciendo? Y como tú dices, muchas de las veces son gente que son médicos, que van a salvar vidas, que hace mucho bien, pero ya ven un tatuaje y es como, no, es que no tienen ni idea, es que qué feo. Entonces, ¿crees que está en el ADN de incluso más de la gente de la sierra que de la costa, o es en general? ¿Esa qué está pasando? Porque en nuestro país todavía estamos cerrados a la idea. Verás, yo pienso que los programas de televisión, los realities, los famosos de Hollywood, deportistas que van muy tatuados, nos han ayudado a que esa percepción cambie de alguna manera. Al día de hoy está bien visto tener buenos tatuajes, tener varios tatuajes, incluso llega a darte cierto nivel de estatus, de alguna manera, porque un tatuaje no es barato. Entonces llevar muchos tatuajes, de alguna manera, da a entender que te gastaste mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Y en esta sociedad que vivimos, eso está bien visto. Claro. ¿Ya? Entonces, por ese lado, existe también ese contrapunto y ese contraste, ¿no? Pero cada vez se ve más gente tatuada. Se supone y se calcula que para el año 2030, me parece, el 50% de la población mundial estará tatuada. Chévere. Entonces ya no se trata de las personas tatuadas, sino pues de otras personas solamente. Perfecto. Antes de continuar, por favor, ¿nos podría recordar este evento que estábamos diciendo al comienzo, de la gente que incluso esté como que juntando ahorita la conversación? Entonces, ¿nos podría recordar? Sí. Mira, les comento así. La tercera Expo Female se va a realizar en el Salón Rebel, en la Avenida Pradera E7-133 y Salvador. Esto está detrás del edificio Movistar, cerca de la Flaxo, por ahí, por ese sector. La tercera edición de este bello evento, que apoya el arte femenino en todas sus facetas y le ayuda a impulsarlo y exponerlo, siempre con un mensaje positivo de apoyo y buenas vibras. Este año, con el lema "Júzgame por mi esencia y no por mi apariencia", buscando estereotipar la conciencia de algunas personas para un crecimiento colectivo. Es exactamente lo que tú me comentabas hace un momento en cuanto a cambiarla. Entonces vamos a tener bandas, va a tener la Big Mama, los 38 que no juega, van a estar ¿qué te puedo decir? Es que hay mucha gente, vienen artistas de fuera, vienen artistas de México, vienen artistas de Colombia, vienen artistas de Puerto Rico, van a haber seminarios. Paul Aramayo, uno de los artistas más grandes del tatuaje aquí en Quito, va a dar un conversatorio gratuito a todas las mujeres que deseen saber un poco más sobre el tema, o que ya saben y quieren aprender algo más. Viene también Guillermo Barros, que es otro gran artista, que dará un seminario, como te digo, gratuito también. Las tatuadoras que vienen a participar no pagan stand. En ese lado les incentivamos un poquito más también a que se presenten y participen activamente en este tipo de eventos, ya que muchas veces por, ya sea temas económicos o por tiempo o por la familia, no pueden. o se sienten menos que los demás muchas veces en eventos de que generalmente son de hombres, ¿no? Y ese fue el motivo por el cual el evento se realiza, porque mi esposa es tatuadora y ella se ha sentido de ese modo muchas veces en algunos eventos. Precisamente eso te quería preguntar, que nos comentes como para ir cerrando la entrevista y pasar a la música. Hay muchas mujeres en el mundo del tatuaje, sin embargo siempre se lo asocia como un mundo para hombres. Entonces, ¿cuántas tatuadoras son las que van a estar presentes en la Expo Female? Más o menos para hacer una idea de que no es un mundo oculto ni que es extraño para las mujeres. En esta tercera edición de la Expo Female vamos a contar con 14 chicas tatuadoras. Les voy a nombrar rapidísimo: es Emilia Valencia, Ana Lang, Amoes Molina, Cris Muñoz, Jess González, Nata, Ale Frankenstein, Lorena, Brigitte, Ilse Tinoco, Diana Pinceles, Viuda Negra, Laura Illustration, Caridad H, Alejandra Torres, Alicia Villán, Vani Aldaz y Alexa Espinosa. Son las 14 tatuadoras que en esta edición nos acompañan y van a exponer su gran talento y profesionalidad ante el público. Y vamos a tener, como te digo, música, shows de pole dance, van a haber un montón de eventos, un montón de cosas durante todo el día. Además, como reseña, mira, el día viernes en el Rebel también va a tocar Esto es Eso. Wow. Así que les voy a hacer un free a mis amigos, a Luis. La entrada tiene costo de $10 en preventa y el día del evento cuesta 13. Pero a la gente que asista al evento tendrán, el mismo día del evento tendrán el costo de la entrada de preventa. Entonces va a costar $10 a la gente que asista al evento de la Expo Female para poder asistir al concierto de Esto es Eso. Eso también. Ah, perfecto. Bueno, ya vamos a regresar, vamos ahorita con nuestro intermedio musical. Sí. Y de ahí seguimos para ir cerrando con los chicos. Con más música. Yeah. Hola. Ahora la cosa. Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón. Debo dejarte ir. Ajá. Hoy día gana la razón. Debo ocultar que siento este dolor. Sí. Te doy la libertad. Llegaste a mi vida cual agua oxigenada, curando las heridas de esta alma desgarrada. Fuiste amor y paz, fuiste cura y magia, fuiste el ángel que me salva de mi propia desgracia. La arquitecta de mis sueños, la brisa hecha canción. Tomaste y reparaste los pedazos de este corazón. Y el paraíso de tu abrazo fue mi abrigo, ¿ja? Donde pecamos sin miedo al castigo. Pero yo sé, nena, que tu mente vuela, que mi futuro no es el mismo que tus sueños. Mira, tú eres cometa, perteneces al cielo y no es justo que te tenga en el suelo. Por eso debo dejarte ir, yeah, aunque me parte el corazón. Debo dejarte ir. Hoy día gana la razón. Debo ocultar que siento este dolor, siento este dolor. Te doy la libertad. Que hemos vivido maravillas, que hemos visto juntos tanto florecer. Fuiste tu despertar de una pesadilla, de una vida a la que no quiero volver. No quiero. Pero veo que desvías tu mirada a tus manos enredadas en el miedo. Amor que para ti disfrutamos de Sergio Tacoto y Audi en este super dueto, buena canción. Y vamos ya despidiendo también a los chicos de la Arteria Family, y también vamos a tener más música para ir cerrando nuestro programa. Entonces, Cristian, por favor, cuéntanos así al detalle, ¿cuáles son las fechas del evento? ¿Desde qué hora a qué hora se va a realizar? Y también de una vez vamos presentando a nuestros artistas que se van a presentar en estos días de la Expo Female. Perfecto, muchas gracias. Mira, el evento se va a realizar este fin de semana, los días viernes y sábado, 17 y 18 de enero, en el Rebel Salón, que se encuentra en la calle La Pradera E7-133 y San Salvador. Desde las 10 de la mañana hasta el cierre, y hasta el cierre significa hasta las 2 o más, porque como Eduardo Quintana es un amigo, el dueño de este lugar, entonces me ha dicho que lo vamos a hacer como fiesta privada y esas cosas, entonces no sé, de pronto por ahí nos quedamos un poco más. Listo, entonces tienen buen plan para este fin de semana. Y bueno, vamos a presentar a nuestros artistas. Ellos van a estar van a ser parte del evento. Entonces, por favor, nos cuentan el nombre del grupo de ustedes y a qué género musical se dedican. Bueno, nosotros nos hemos llamado por ahora Manouche. Manouche es un género de jazz gitano. Este jazz fue instituido por Django Reyna, más o menos de los años 30 al 47, 57. Django Reyna era un guitarrista gitano, y Manouche es una especie de tribu gitana. Cabe mencionar como característica que Django Reyna se quemó la mano, la cual iba a ser cortada, pero bueno, luchó contra viento y marea y logró salvar sus dos dedos de la mano izquierda, e instituyó este género de jazz, que tiene que ver mucho con, es una derivación del swing norteamericano de Duke Ellington y los músicos de Estados Unidos, pero él lo hizo a su estilo y ha creado una de las escuelas más virtuosas de la guitarra y un gran ejemplo de templanza humana, ¿no? Porque lo que él hizo con dos dedos, muchos no lo podemos hacer ni con todos los que tenemos. Así es. Bueno, entonces nos despedimos nosotros de una vez también. Sí, vamos a concluir con la interpretación que vamos a escuchar a continuación. Así que eso ha sido todo por esta semana. Por mi parte, fui Patricio Guevara y los espero el próximo martes con más de Latitud No Violenta. Bueno, Sí, yo soy Rosana Ayabaca. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y los esperamos el próximo martes. Ya saben que vamos a estar tratando ahí más temas interesantes para todos. Bueno, el viernes a las 5 tendremos la participación en el evento en el Rebel. Los esperamos. Perfecto. Listo. Y con todo eso despedimos el programa con esta maravillosa interpretación.